llegado un grupo con una bandera argentina, con vinchas celestes y blancas. Empezaron a provocar. Cuando llega la agresión física es porque se perdió en el terreno de la idea. Queremos denunciar claramente ante toda la sociedad argentina que estamos ante un golpe económico que está en marcha, que tiene socios políticos y civiles. Eso son todo disparate, hermano, por favor. Así, si vamos a seguir de provocación en provocación, la Argentina va a pasar un momento sumamente difícil que nadie lo quiere. Así es, bueno, así estamos, a las 9, casi menos cuarto de la noche en la República Argentina, con este panorama. Ahora ya con cánticos se suma la gente, con las cacerolas en mano, con bocinas, con algunos carteles, en forma improvisada también, y con banderas argentinas.